Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Continuamos conversando sobre las cartas de amor. Sucede que al afincar un lápiz sobre la hoja en blanco, para armar con ella una complicidad y confesar todo cuanto sentimos por el ser querido, se establece un pacto secreto con el alma. Y es como si habláramos en voz alta y expresáramos las cosas que tanto hemos querido decir a ese ser especial que puede o no estar presente o cercano. Pues las cartas de amor son también un mensaje para nosotros mismos, un homenaje callado, como esta conmovedora epístola que Yoko Ono dedicara a John Lennon cuando habían pasado 27 años de su trágica muerte. Te extraño, John. 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar el tiempo hasta aquel verano de 1980. Recuerdo todo, compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día y ver tu mano tomando la mía, que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder un ser amado de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir «te amo por última vez». El dolor y la conmoción de perderte tan de repente están conmigo cada momento de cada día. Cuando toqué el lado de John en nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo por siempre. De esta especie de embrujo literario no escapó nadie. Por abstracto que fuese el pensamiento, por complejo que fuera el problema, por cegadora que fuera la fama que envolvía a uno u otro personaje. De la profundidad misteriosa del cerebro de Albert Einstein nació esta carta a su amada Mileva Marić. Han transcurrido ya las 3/4 partes del tiempo tonto y pronto volveré a estar con mi tesoro y lo besaré, acariciaré, haré cafetito, reñiré, trabajaré, reiré, pasearé, charlaré. Será un año muy divertido, ¿verdad? Ya he dicho durante las Navidades que me quedo contigo. No puedo esperar más a tenerte conmigo, mi todo, mi personilla, mi chiquilla, mi mocosilla. Cuando ahora pienso en ti, creo que no quiero volver a enojarte ni a tomarte el pelo nunca más, sino que quiero ser siempre un ángel. ¡Qué hermosa ilusión! Pero tú también me querrás, ¿verdad? Aunque vuelva a ser el viejo bribón lleno de caprichos, diabluras y tan veleidoso como siempre.